comenzar sin ti, me propongo desde ahora. No es cosa fácil pretender no recordarte. No es tan sencillo comprender que te he perdido, que estoy solo, que ya no cuento contigo. Desde el fondo de mi ser deseo que encuentres lo que anhelas de mi parte, buena suerte. A partir de nuestro adiós, para mí todo cambió. ¿Qué me depara el destino sin tu amor? Me dispongo a olvidarte, es mi promesa, aunque te quiero. Recuperar mis fuerzas, levantarme, sé que puedo. Te fuiste y sé que ya no cruzarás por mi sendero. Tú ya no volverás, volando estás en otro cielo. Me dispongo a olvidarte, aunque te amo todavía. Quiero empezar sin ti a partir de aquí una nueva vida. Sé que en tu corazón, para mi amor, ya no hay cabida. Me dispongo a olvidarte, tú vi que no me querías. Desde el fondo de mi ser deseo que encuentres lo que anhelas de mi parte, buena suerte. A partir de nuestro adiós, para mí todo cambió. ¿Qué me depara el destino sin tu amor? Me dispongo a olvidarte, es mi promesa, aunque te quiero. Recuperar mis fuerzas, levantarme, sé que puedo. Te fuiste y sé que ya no cruzarás por mi sendero. Tú ya no volverás, volando estás en otro cielo. Me dispongo a olvidarte, aunque te amo todavía. Quiero empezar sin ti a partir de aquí una nueva vida. Sé que en tu corazón, para mi amor, ya no hay cabida.